Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas en un nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los días sale de 10 a 12 horas y lo podés escuchar, entre otras radios que lo retransmiten, por la página de la red www.rnma.org.ar. Y bueno, nada, como todos los días seguramente nos vamos a quejar un ratito del clima desde Córdoba. Los pulmones no dan más. Sí, sí, no sé si escuchan los oyentes y las oyentes que estamos algo apestados en el enredando de hoy. No sé cómo lo estarán viviendo en otros puntos del país donde también sale el enredando, pero desde Córdoba estamos... la verdad que está como... Pero bueno, hoy podemos decir, dar una buena noticia. Ya sí. No somos el trópico. Ya a partir de hoy. Ahora somos Londres. Sí. Hoy se han cancelado los vuelos por la neblina en pleno mayo de mayo cordobés, que suele ser bastante frío y seco. Bueno, no. Hoy húmedo, hay neblina. Está a punto de nevar todos los días, pero no rompe. Pasamos de 35 grados la semana pasada a una situación de neblina londinense desde hace 3 días. Bien, nos vamos acomodando. Capaz que en julio se parezca algo a julio. A julio, claro. A ese que tanto conocemos, que hace mucho que no viene. La gente va a pensar que somos gente odiosa, Franco. A la mañana todo el mundo es odioso. Yo soy re simpática a la mañana. Qué suerte por vos. ¿Viste? Bueno, la verdad que un día más de este hermoso proyecto colectivo que hacemos día a día, recuerden, de lunes a viernes de 10 a 12 desde diferentes puntos del país, porque es un programa federal, nacional y que hacemos en red. Programa nacional y federal que hacemos en red y que hoy tiene un componente nasal, diría yo, porque yo me estoy escuchando por los auriculares como con un timbre que ahí con la congestión rondándome en la cabeza. Espero que bueno, que no se escuche tan mal, no sé, sepan no, entender. No, está todo bien, la gente siempre no sabe entender, o por lo menos intentará hacerlo. O por lo menos no nos ha dicho lo contrario todavía. Escucha. Hoy es 27 de mayo, pasó el 25. Hoy es 27 de mayo. Pasó el 25, ¿comiste locro? Yo hice humita. Ay, qué rico. Yo hice humita porque no llegaba el locro. En realidad es el preludio cumpleañero. Hay una hinchada popular que año a año exige, porque ya no, ni siquiera me lo preguntan, me exigen que la humita popular que hago para mi cumpleaños. Así que este fue como... el precalentamiento de la humita, de la gran humita que se hace para el cumpleaños de la Lucre, digamos. El cumpleaños de la Lucre, que en Río Cebas. No. Así que si comí humita, ¿vos comiste locro? Uf, un montón. Comí locro en el cumpleaños de mi sobrino. Nació el 25 de mayo. Ah. Y mi tía hizo locro pensando de que, bueno, no va a venir mucha gente. Tía, es 25 de mayo y hay locro gratis. Claro. ¿Qué va a hacer cola la gente? Y aparte la gente iba a conocer el sobrino. Obvio, más vale. Bueno, bien, un día patrio, pobre. No, fue gracias a Dios no tan patrio y fue más familiar. Que eso estuvo bueno porque le escapé a la cadena nacional. In Your Face. Hay que ponerle onda, hay que ponerle onda. No, si le estamos poniendo onda, nasalmente, pero onda. Recordá entonces que como todos los días nos podés escuchar de 10 a 12 y que también nos podés sintonizar por tu radio amiga, vecina, cercana, porque este programa, como es nacional y federal, también se transmite desde casi todos los puntos del país y podés escucharnos desde Radio Pueblo y Capoma, desde allá arriba de Jujuy, desde La Negra del Bolsón Río Negro, desde allá abajo, desde Nehuenché, Cipolete Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul, desde Neuquén también, La Quinta Pata y Zumba La Turba, aquí nomás desde Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer desde Villa Nimí, acá cerquita en las Sierras Chicas, que también deben estar llenos de neblina, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz Medios, CFP número 24, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín Buenos Aires, La Trinchera de Campana Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada de Florencio Varela de Buenos Aires y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano también allí de Buenos Aires. Claramente estamos cubriendo un espectro muy interesante, muy interesante. También, saludito para Alaska. También estamos no me... Ay, el amigo Sabatella. No, aparte me hace reír, me da todo, la gente del otro lado me escucha reírme nasal y con tos. Recuerden también que lo que nos despierta el AFCA. Claro, recuerden también que, bueno, que todo lo que nosotros cotidianamente, diariamente de 10 a 12 producimos en nuestros programas, después lo pueden encontrar, si no lo podés escuchar de 10 a 12, colgado en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde aparte se desgraban muchas de las entrevistas que realizamos diariamente. Eso es gracias al equipo gráfico que nos acompaña y que es parte de este proyecto, como la Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta, Luis Sangio, también nosotros de Radio Zumba La Turba y también lo que es Radio Voces. Y crece y crece ese equipo, porque veo que han agregado un par de renglones en los últimos días, así que hermoso poder llevar adelante esto que bueno, que crece cotidianamente. Que yo el otro día siempre digo al aire esto, ¿no? De cómo verá la gente o cómo sentirá la gente este escuchar de las diferentes tonadas y cuestiones del Enredando. Y hablaba con un compañero de la radio. Gente nos va a escuchar. No, el otro día hablaba justamente con un compañero de otro programa de radio, del Chancho y la Maceta, que capaz que nos está escuchando ahora. Y me decía la que... Iru nos está escuchando también ahora. También nos está escuchando, le mandamos un beso grande a la Iru entonces. Y me decía que sí, que es muy, muy loco, pero que bueno, que también es muy interesante y bueno, y es una apuesta nueva, así que... La verdad que un día tendríamos que pedirle a los oyentes y a las oyentes que nos cuenten qué se siente... El mestizaje lingüístico. ¿Qué se siente? 0800, ¿qué se siente? Lo que estamos escuchando ahí es a los Touch con la Negra Marta en la Peña Trashumante, que tenemos viene, el agrado de contarles e invitar a todos los que nos están escuchando a la transmisión especial de la Peña Trashumante, la primera del 2015. Los que están en Córdoba, a ir a Atenas el 5 de junio, hay una gran propuesta musical. Este año va a estar no solamente Rally Barrio Nuevo, que es partícipe y ejecutor de esta de la Peña del Rally, pero va a estar Inti Illimani, va a estar La Cruza, va a estar Verónica Condomí, va a estar Connie La Tuquera, va a haber una José Luis Aguirre, Rodrigo Carazo, Franco Moreira, el DJ Fede Flores, los Aerófonos Andinos de Córdoba. A los que están en Córdoba, que vayan, no tiene desperdicio. Para mí la mejor peña que se hace hace varios años ya en Córdoba. Y a los que no están en Córdoba, que escuchen la transmisión en vivo que vamos a estar haciendo. A los que están en Córdoba, que no pueden ir, que escuchen también. La transmisión. Les contamos que los compañeros de Florencio Varela nos contaron el año pasado que en la última transmisión que hicimos sacaron los parlantes afuera y se armó tremenda peña en el barrio. Digo, un antecedente para el que quiera ya estamos aprovechar. Mandando la invitación a Florencio Varela. Por supuesto, hay que traer a los compañeros y las compañeras acá. Vale. Si no, vamos a tener que llevar la peña. Yo pido que vuelva. Y bueno, nos ponemos serios. Sí, cambia la hay música. Que no, está bien, podemos seguir con esa banda, con esa cortina, no hay problema. Como todos los días vamos a tener muchísimos temas, nos vamos a estar comunicando con Neuquén por una actividad que se está realizando hoy por un nuevo aniversario en pedido de justicia por Cristian. Cristian, en este caso, bueno, fue lamentablemente asesinado hace muchísimos años, se cumplen 3 años en este caso, en el penal, en la unidad número 11 de Neuquén. Un caso terrible porque él había sido el testigo clave de un juicio que se le había realizado a 27 policías por torturas. Una de las tantas cifras, muertes y casos de la desidia y la represión del Estado en nuestro país. Cristian Ibaceta, hoy se cumplen 3 años de su muerte. Vamos a estar en comunicación con Neuquén, con compañeros de El Zumbido, para que nos cuenten un poquito de qué viene esta actividad. También vamos a estar con Buenos Aires, vamos a estar comunicándonos con Federico Orchani, que es vocero del Frente Popular Darío Santillán, porque en el día de ayer se estuvo resistiendo un desalojo allí en Barrio San Telmo, así que vamos a ver cómo sigue esa lucha y qué ha sucedido con una situación que venimos tratando diariamente que tiene que ver con la situación habitacional y la vivienda digna en nuestro país. También nos anoticiábamos esta mañana que se dio curso a un nuevo habeas corpus colectivo preventivo en nuestra provincia de Córdoba por la situación de las razias, por la situación de las detenciones por código de faltas, que es el segundo precedente en las últimas 2 semanas, así que estuvimos ahí en comunicación con Agustín Esposato, ya que hoy a esta hora justamente está empezando una conferencia de prensa para contar sobre esta nueva presentación que se ha aprobado. Vamos a estar también en el piso con los compañeros de La Chispa. La Chispa, un programa bellísimo de radio que realizan aquí a unas cuadritas nada más en el Neuro, que es un proyecto muy bello, que los miércoles particularmente realiza una serie de asambleas, una serie de intervenciones artísticas y políticas Un día hubo una olla popular. Un día hubo una olla popular, también estuvimos ahí. Así que nos va a estar acompañando Franco, que nos va a contar cómo es este proyecto, para que también... Yo no, Franco de La Chispa. Otro Franco. Que para que veamos, ¿no?, esto de empezar a interactuar y ver si por ahí no pueden venir cada tanto los compañeros una vez al mes a contarnos en qué andan, ya que están aquí cerquita nada más, porque bueno, es un proyecto que se viene. No, y también seguir todo lo que el manoseo que está sufriendo la salud pública, sobre todo la salud mental en Córdoba, con las intenciones de un gobierno de acortar recursos y de trasladar el Neuro, cerrar el Neuro, que es un espacio de contención con un lugar estratégico para que todos los ciudadanos de la ciudad de Córdoba pueden llegarse, casi está a 2 cuadras del centro, y si se saca el Neuro ya va a ser más difícil encontrarle un lugar físico a la contención para los enfermos de la salud. Aparte con todo lo que implica, porque el lugar estratégico donde está ubicado también permite los proyectos que se desarrollan, que un montón de talleristas y docentes estén hoy por hoy acompañando el proceso y con producciones bellísimas que también son un puntapié para evitar la estigmatización de la persona que está hacinada en una institución de esas características, con todo lo que eso conlleva y con toda la discusión de por medio que hay en relación a lo que es salud mental. Así que vamos a estar con Franco en el piso, que nos va a estar acompañando y contándonos de esta apuesta tan importante y también tan bella que están realizando en el Neuro acá, unas cuadritas de los estudios de Zumba La Turba. Los dejamos con un temita musical. Sí, con un tema que tiene que ver con nosotros hoy. Con nosotros hoy. ¿Algo del refrío? Los mocosos de los piojos. Los dejamos con los mocosos de los piojos entonces.

los patos nadan en la laguna hoy. Los niños juegan despreocupados hoy. Mientras se apaga un sol, en el planeta es hoy.

verde enfrente del mar. El ruido nunca me gustó. Lágrima de sangre por querer su rumbo cambiar y cargarme toda esta pasión. La agarré y la tengo que dejar a esta nena llegada del mar. Hoy me dicen que nunca más te voy a encontrar. Hoy se la llevaron a esta nena. Sin ruido, gracias, sin razón. Dicen que ha matado por la espalda la nena del mar. Ha matado un porro militar. Esta presa, mi nena, esta presa, la llevaron debajo del mar. No te asustes, querida, que ahora te voy a buscar. No me importa mi nena esa presa, pero su cabeza se queda conmigo. Yo que nunca me animo a luchar, voy abajo del mar a buscar lo que es mío. Porque vos sos mis ojos, mis labios, tu pelo y tu olor, sé que duele. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

las flores. El sol espera flotante, al cielo brillará. La luz logró pintar toda la floresta, el canto se brilla. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, recordá que nos podés acompañar por www.rnma.org.ar y también por la radio que nos retransmita cercana a tu zona, porque este programa, al ser nacional, se transmite por un montón de provincias de nuestro país. Eso siempre genera mucha presión en la gente a la que entrevistamos. Yo me doy cuenta porque nos escuchan la tonada de Córdoba y piensan que sale de manera local, pero no. Acabé sale a cuadra, nivel nacional. ¿No? Estoy mirando la cara de los chicos que vinieron al piso, no, como diciendo, nada. Ah, bueno. No nos asustes, Luz. No, sí, a mí me divierte mucho, viste, yo soy muy mala. Bueno, estamos ya llegando al último bloque del Enredando las Mañanas. Como les comentábamos al principio del programa, nos iban a visitar en el piso compañeros que son parte de ciertas actividades que se realizan en el marco del Neuro, que queda muy cerquita de aquí. Ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos en otros momentos. Queremos decir públicamente que probablemente los dejemos anclados a que vengan por lo menos una vez al mes. Digo, lo implementamos presión al aire. Estamos con Franco Guerra, que es uno de los talleristas y que también es miembro de La Chispa, programa que próximamente se va a estar retransmitiendo por el aire de Zumba La Turba. Y estamos con Facundo Britos, que es miembro de la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de los Servicios de Salud Mental y también es miembro del Centro de Estudiantes de Psicología. Estamos también con Luciano, que no se le anima el micrófono, pero que próximamente vamos a lograr que se incorpore. A, claro, acá hay que entrar sin miedo, sale a nivel nacional, pero no mordemos. Bueno, chicos, un poco la invitación era en principio para que nos cuenten algo que nosotros hemos cubierto en otras oportunidades, que tiene que ver con muchísimas de las actividades que se hacen en el marco de esa institución, pero también lo que se hace los días miércoles en particular, que yo lo entendí más o menos así, pero estaría buenísimo que nos lo expliquen, que es como una asamblea donde se discuten ciertas cuestiones que a veces tienen que ver con algún tema coyuntural o a veces tienen que ver con una actividad posterior a la asamblea que se realiza en el marco de la institución, que bueno, que ya de por sí trabajar en una institución con una forma asamblearia donde participan tanto pacientes como médicos, como talleristas, como docentes y muchísimas personas que forman parte de los diferentes proyectos que se mueven allí, y bueno, lo que surge de esto, cuéntenos cómo se llega a, primero enmarquen a los oyentes en la situación. Bueno, primero que sería interesante por ahí que contemos cómo nace este espacio. Uh-huh. El año pasado se hizo la primera marcha por el derecho a la salud mental. En esa marcha se acercaron personas de diferentes organizaciones, o que miembros del Neuro, o que en algún modo se habían relacionado con el tema, a darle vida a esto. En ese espacio, principalmente, lo facilitan dos psicólogas del Neuro, una se llama Hazel Burijovic y otra Cecilia Berra. Y tras esta marcha, que fue la verdad muy muy movilizante, más de 4.000 personas marcharon, cuando empieza enero, que empiezan las vacaciones de estas profesionales, se las decide desligar del Neuro, trasladarlas. Ante esta situación, y a la vez fue estratégico, justo el 1 de enero empezar las vacaciones, uh-huh, de ellas, todos los estudiantes, mucha gente que la apoyó no estaban. Se suelen hacer estas cosas, como con los cospeles también, digo, sí, cospeles, los aumentos del boleto en Córdoba, boleto, sí, sí. Bueno, se decidió hacer una asamblea para la reincorporación de estas profesionales, y esa asamblea se viene sosteniendo desde enero, que fue transmutando, por decir, en un momento fue la causa primera, era la reincorporación de estas profesionales, se logra la reincorporación, y de ahí se queda conformado un espacio que es muy interesante, porque no solo es de profesionales, como solía ser siempre, que se quedaba por ahí en un reclamo muy concreto de las condiciones laborales de ellos, sino que se suman estudiantes y se suman principalmente, lo más interesante para mí, la voz de los usuarios, uh-huh, que en definitiva es para quien está pensado el servicio de salud mental, el neuropsiquiátrico, y bueno, y desde ahí se vienen trabajando diferentes alternativas de cómo ir en conjunto trabajando para visibilizar o modificar ciertas cuestiones que están sucediendo. Sí, bueno, digamos la razón que nos nuclea en estos últimos días es particularmente, bueno, la demolición que se está haciendo de ciertos espacios ahí adentro del hospital, concretamente creo que es la sala de residencias y los consultorios externos. En ese sentido todavía no hemos tenido una respuesta todavía de qué se quiere hacer, si se está remodelando, si concretamente se está destruyendo para dejarlo, uh-huh, así. Otro hecho concreto también es que se han cerrado 30 camas, uh-huh, 30 camas, y no se le está dando cena, digamos, a los pacientes, usuarios. ¿Y cómo están solventando algo tan básico como una de las comidas? Directamente no están cenando. No están cenando. Ni teniendo dónde dormir. Muchos de los usuarios, sí, van a pasar la noche a la terminal, por ejemplo. O a la plaza del frente. Claro. Bueno, ahora que hace frío, no. ¿Y qué respuesta estatal o incluso institucional tienen en relación a esto? O sea, ¿se están queriendo relocalizarlo? Digo, teniendo en cuenta que por donde está ubicado el neuropsiquiátrico permite justamente la interrelación con un montón de sectores, de la universidad, de diferentes talleres, de proyectos que han sido históricos y súper interesantes y enriquecedores, y también han permitido desmitificar muchísimo la situación de lo que implica la problemática de la salud mental y cómo incluso está estigmatizada y vista desde el resto de la sociedad. Usted, o sea, ¿hay una evaluación o una caracterización de que esto tenga que ver con bueno, con querer cortar estos lazos, cortar esta situación que se viene dando hace muchísimos años? Sí, concretamente, digamos, es una estrategia bastante lógica en ese sentido, ¿no? De dejar de desestabilizarnos, digamos, en un sentido organizacional y bueno, y que dejemos de confluir en ese espacio, ¿no? Si se cierran los lugares concretos donde nos reunimos, digamos, claro, ¿dónde nos vamos a juntar? También le veo como una mirada un poco más amplia. Todo esto se enmarca en una ley de salud mental, ¿no? Que plantea un montón de modificaciones. Que plantea un montón de derechos de los usuarios del sistema de salud mental, y esto es como una forma por ahí de adecuarse a la ley, porque ellos lo que están haciendo realmente es vaciar el espacio. Hoy en día no está existiendo la real atención de salud mental pública. Uh-huh. Y eso es un problema enorme, porque primero que es una problemática grave y que nos concierne a todos, y segundo que es el último espacio en la ciudad que tenemos donde se brindaba algún servicio de ese tipo. Los consultorios externos que están cerrando ahora reciben más de 70.000 consultas al año. Claro. Estamos hablando de una ley de salud mental que no solo se trata de hecho, justamente se trata de que las internaciones no sean lo principal, antes era todo eso, la lógica manicomial, interno o no interno, sino que está ampliando a decir la sociedad necesita atención en salud mental, la necesita descentralizada. Integral. Hoy en día, si continúa este proceso como está siendo, la única alternativa en salud mental que va a quedar es el ámbito privado. Uh-huh. Y el ámbito privado sigue trabajando las lógicas manicomiales más fuerte que incluso que en el neuro, y es más difícil cambiarlo también porque es un ámbito cerrado. Y aparte que no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a la prestación privada, ¿no? Sí. Eso también genera una situación de desplazamiento, si se quiere, sí, de acceso a un servicio público, a un derecho incluso, ¿no? Sí, incluso es... en esto en particular está esto que decís vos, que no todos acceden. Incluso el que accede caen de vuelta en estas lógicas que están prohibidas. Entonces es doblemente perverso lo que sucede. Personas que tienen por tener una obra social que a vos te cubra la internación y las medicaciones, vos llegas a una institución privada y te van a internar porque te lo cubre la obra social y claro, te van a dar todas las patillas que más puedan facturarte porque a la vez te van a hacer adicto a un montón de medicamentos. Y esa es la lógica en salud mental con la que estamos funcionando, y es realmente preocupante. Yo, un dato que para mí es muy, por ahí alarmante, es esta cuestión de que hay una nueva ley también de prevención del suicidio. Uh-huh. Que se enmarca en la ley de salud mental. Y, por ejemplo, en Córdoba tenemos 3 veces más suicidios que homicidios. Entonces, y es un dato muy fuerte. Entonces, es decir, no se trata solamente de lo que pasa en el neuro, se trata de lo que pasa en Córdoba con la salud mental, que también tiene que ver con esto del feminicidio, de lo que estábamos hablando. O sea, realmente en Córdoba están pasando cosas que necesitan ser abordadas desde otro lugar, y desde muchos lugares a la vez. Uh-huh. Les pregunto porque bueno, justamente nos comentaba Franco ayer que trayendo lo que implica, ¿no?, la problemática de los femicidios que estamos teniendo hoy, y que hoy estuvieron teniendo la posibilidad de un poco discutir esa circunstancia de la próxima movilización. Lo pregunto como para que podamos enmarcar en qué, cómo se dan estas asambleas y qué implica para dentro de una institución estar discutiendo esto, ¿no? La integralidad de las problemáticas sociales que también tienen un contenido que debe estar contemplado desde la posibilidad de acceder a la salud mental. No sé cómo se dio este marco en la discusión de hoy, no sé si nos pueden comentar. Bueno, sí, primero creo que cabe aclarar, digamos, lo que nos referimos en lógicas manicomiales, digamos, estamos hablando de violencia en términos institucionales, digamos, concreta, digamos, medicalización y encierro. Uh-huh. Ya dice el viejo dicho, violencia engendra violencia, ¿no? Sí. En ese sentido, creo que ahí está la integralidad, ¿no? O sea, el tema de los femicidios, el tema de los suicidios, incluso, en ciertos casos, el tema de los homicidios, están vinculados directamente a la cuestión de salud mental. Estamos hablando de la salud de una sociedad. Uh-huh. Que no está abarcada, digamos, concretamente en términos de lo que se podría llamar bien. Personalmente, yo no trabajo, digamos, con salud. Creo que lo que se está haciendo, digamos, es un maniqueo retórico, en cierta forma, de que, bueno, se agarran de esta cuestión de que la ley dice se tienen que cerrar los neuropsiquiátricos. De acá a 20 años fue el plazo, desde el 2010. No se están generando los dispositivos alternativos, uh-huh, que puedan llegar a suplantar estas lógicas manicomiales en términos más humanos. Y o los que se están logrando o construyendo son los que están cerrando ahora. Por ejemplo, el espacio que representa Franco de la radio, La Chispa, tiene más que ver con sí las lógicas y los dispositivos que más tienen que ver con la ley de salud mental. O por ejemplo, están por hacer una rampa de ambulancias donde estaba la huerta. Digo, bueno, lo de trabajo social están denunciando la precariedad, que se están moviendo el móvil que trabaja, digamos, la ambulancia del hospital, uh-huh, digamos, no tenía papeles, está oxidada, o sea, los talleres se manejan a pulmón, desde sí. que empezaron se manejan a pulmón, o sea uh-huh. que digamos, o sea, es un proceso que naturalmente está llevando a lo que realmente plantea la ley de salud mental, que tiene que ver con brindar otras soluciones mucho más humanas y mucho más integrales y que tengan que ver con otras lógicas de trabajar estas problemáticas, pero a su vez eso que salió naturalmente previo a la ley, que no solamente pasó acá sino que pasó en diferentes puntos del país, hoy está siendo destruido por el sistema, amparándose incluso en la misma ley, con lo perverso e hipócrita que resulta eso, ¿no? Decir, bueno, no, como no tenemos que tener más espacios manicomializados, no sé si dije bien, manicomiales, bueno, lo destruimos, pero nada, o sea, nos quedamos ahí, incluso sin brindar esto, ¿no? Lo que ustedes están planteando, un espacio y una posibilidad de poder seguir llevando adelante una historia de lucha que siempre ha sido una referencia para todos y todas en relación a lo que llevan adelante diariamente. Algo interesante a rescatar es que, a su vez, como esta ley plantea muchas cosas muy interesantes, pero a la vez los dispositivos para concretarlo son un desafío a ser realizado. Claro. Y donde se venía trabajando es en este espacio, en el neuro, ahí, y también en conjunto con la universidad. Es interesante que se logre esta realización de nuevas formas y nuevos dispositivos que son un desafío a la creatividad también. Uh-huh. Y bueno, por ahí en esto de cerrar los neuropsiquiátricos no implica destruir un edificio, claro. Implica readaptarlos, transformarlos para poder brindar una real atención en salud mental, una real prevención también en salud mental. Y recién ahí, cuando al menos, como lo pienso yo, ¿no? Esto es una mirada particular. Cuando el neuroprovincial, que se tendría que llamar de otro modo, ¿no? Pero cuando esas instituciones estén aptas para brindar salud mental en relación a lo que plantea la ley, recién ahí vamos a poder empezar a convidarlo a los otros hospitales generales, como uh-huh. plantea la ley, a otros dispensarios. Pero si cerramos hoy el neuro, y no, o sea, mira, no creo que realmente empiecen a brindar ninguna atención en salud mental en los hospitales uh-huh. generales, pero si lo hicieran, no tienen otras herramientas que las manicomiales, porque tampoco se tomaron el trabajo de construirlas. Se verían ante esa situación. Sí, incluso si vos vas a un hospital público hoy a pedir algún tipo de asistencia psicológica, te dan turno para dentro de 3 meses, como si uno no fuera con una urgencia. Les pregunto, así como a nivel más institucional, se ha dejado de servir la cena, se están demoliendo algunas partes. ¿Qué tipo de observatorios o instituciones del Estado deberían estar viendo y controlando esta circunstancia, y si realmente han tenido alguna respuesta o acercamiento? Porque digo, lo que están planteando no es menor, estamos hablando de gente a la que compulsivamente se está enviando una situación de calle, que aparte viene con una problemática que debería ser contenida y asistida de la manera que sea, pero no dejándola en la calle. Humana, no solamente porque estén contenidos o porque estén con una situación, sino porque es indigno, digamos, que mandes a una persona arbitrariamente una condición y una situación de calle. Uh-huh. Desde el Estado, digamos, ¿qué respuesta han tenido? En concreto, digamos, algo palpable, ninguna. Sí, a las asambleas, y cabe la pena aclararlo, las asambleas no son únicamente de el neuro, sino que se ha unido mucha gente del polo sanitario, uh-huh. gente de Oliva, gente de Belleville, sí, del San Roque, del pediátrico, de, bueno, digamos, hemos aglutinado, digamos, a un grupo de personas que está realmente involucrada en la salud en un sentido integral, como estamos hablando, digamos. Porque si seguimos hablando en términos de salud mental, digamos, uh-huh. seguimos con la historia de los monovalentes, seguimos con la historia de manicomio. En ese sentido, volviendo a tu pregunta, desde el Estado no hay ninguna respuesta concreta, no hay ninguna. Sí se han acercado ciertos referentes políticos, podemos decir Montero. Claro, por ejemplo, Liliana Montero, ella desde la legislatura presentó una nota contra Navarro, que es el director de salud mental, para que dé explicaciones de esto. No se presentó a dar ninguna explicación en Navarro. Por ahí es complicado, porque realmente a nivel lo que está sucediendo es a nivel provincial. Estas leyes, por más que es nacional, tiene su adecuación a nivel provincial, y en definitiva, en concreto, quien tendría que estar ejecutando es el Poder Ejecutivo provincial, y ahí es donde está realmente la falta. ¿Está reglamentada la ley a nivel provincial ya? Digo, porque nos pasa con otro tipo de leyes que salen a nivel nacional y que hace años que estamos esperando que se reglamenten en la provincia, y quedamos así como... Sí, está reglamentada, pero lo que no tiene es un órgano de control. Ajá. y después organismos que deberían velar, digo, básicamente por los derechos humanos de las personas. Sí, venimos teniendo como... mucho apoyo del Observatorio de Salud Mental, de Derechos Humanos, de la facultad. A nivel nacional y de los organismos de derechos humanos a nivel nacional venimos recibiendo apoyo. Pero más que el apoyo, la denuncia o incluso por ahí... La adhesión, en lo concreto, lo vehiculizable, tendría que poder darse soluciones desde la provincia, desde el Ejecutivo de la provincia. Y hasta nos vemos por ahí en la situación, en la asociación de usuarios, y que por ahí nos desborda un poco, de pensar a ver cómo le damos solución nosotros a algunas de estas cosas, porque realmente son urgentes. Claro. Hasta en modos muy sensibles, como... personas que quedan en situación de calle, e incluso para poder ver qué tipo de vínculo restablecen con las personas que los tenían antes de caer en la situación de internación, no se les facilita un teléfono, una forma de llegarles, o sea, ni siquiera esa conexión. Claro. Es como realmente... Me despojo, sí. Y me desligo como institución. Sí. Bueno, la verdad es que una situación bastante compleja... me parece que es más que saludable y positiva la movida que se está dando, ¿no? Esto que ustedes cuentan de que de repente hay un montón de otros intervinientes que se están aglutinando y que tiene que ver con una lucha que se viene dando, insisto también en reivindicar con un proyecto de social y político diferente que se ha dado siempre desde el Neuro. Yo no lo digo completo el nombre porque me molesta mucho el nombre de la institución, así que trato de usar la menor cantidad de palabras posibles. Me parece que bueno, que es importante, que por eso queríamos traerlo como experiencia, como parte de la lucha, como algo que aún frente a estas condiciones se intenta estar ahí y seguir poniéndole el cuerpo y seguir sensibilizándose por una problemática que, bueno, al principio del programa hacíamos una entrevista a gente de Neuquén por una situación de un preso en una cárcel que sirvió como testigo en un juicio de torturas hace unos 5 años atrás y fue asesinado por el mismo servicio penitenciario un mes antes de lograr la libertad. Y planteábamos un poco esto, ¿no? Lo invisibilizado que están todas las circunstancias que tienen que ver con, de una u otra manera, la privación de la libertad o la no posibilidad de el encierro como forma de castigo, incluso en esto, digo, porque no... Sabemos que las situaciones y las condiciones en muchas de las instituciones mentales son terribles, violentas, que hay torturas, que hay un montón de prácticas. El Neuro creo que es una de las experiencias que ha permitido que eso no se lleve adelante por el mismo compromiso de aquellos que se han acercado siempre a pedir y exigir la apertura de las puertas y a trabajar con la gente que está allí alojada. Si no, realmente creo que no sé cuál sería la situación. Digo, Oliva, ¿a dónde está? Y cuántas veces nos hemos enterado de las terribles cosas que suceden allí. Bueno, así que agradecerles la visita. Acabamos de terminar con el programa, ya pasadito un par de minutos, pero bueno, queda la invitación abierta a que podamos pensar algo en conjunto para una cosita para seguir. Antes de terminar, ¿sí? El 3 de junio a las 10 y media nos vamos a estar movilizando a Colón y General Paz para visibilizar justamente todas estas cuestiones, ¿no? Ah, está bien. Bueno, la verdad, chicos, muchísimas gracias por haberse acercado así tan terminando la asamblea y corriendo. Por suerte estamos cerquita. Bueno, terminamos entonces con este Enredándoles Mañana y con esta bellísima, importante e interesante visita que hemos recibido. Esperamos continuar en lo que queda de los próximos Enredando, en tener nuevamente esta visita y que podamos ir aceitando un poquito... bueno, lo que están haciendo y poder seguir acompañando también incluso desde este lugar y estando tan cerca para los oyentes y las oyentes. Estamos a 3 cuadras, no mucho más, así que nos es parece una en realidad una cuadra larga. Es una cuadra larga. Así que bueno, trataremos de poder acompañar y visibilizar esta lucha que están llevando adelante y muchísimas gracias por la visita. Gracias, Franco y Facundo. Sí, sí, soy media mala para los nombres y el compañero acá que esperamos que la próxima se le anima el micrófono. Bueno, hemos gracias, llegado Lucre, al final por venir. Con todo y tus mocos y los míos. A los oyentes le encanta escuchar esto. Estuvimos toda la mañana quejándolo. Recuerden que mañana el Enredando de 10 a 12 horas se hace desde Buenos Aires, así que... Y recuerden que como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, nos escuchas por www.rnma.org.ar y que después puedes ver todos los programas, bloques y entrevistas colgadas en la misma página de la red. Y si nos quieres mandar un mensaje o un tema para que tratemos, por el Facebook de la red, a Red Nacional de Medios Alternativos. Así que los dejamos por hoy, esperamos venir menos apestados la próxima vez, y bueno, que tengan muy buen día a todos y todas. Chau. Sigo en su...